con la Fundación López Mariscal. Pues con la Fundación López Mariscal vamos a referirnos a las becas de inglés, este programa que, como les decíamos, va a centrar nuestra atención durante los próximos minutos y que de hecho es uno de los programas más consolidados, sin duda, la undécima edición ya en esta ocasión. Y vamos a ofrecerles más detalles porque el viernes se cierra el plazo de solicitudes. Vamos también a aprovechar para destacarles diferentes citas en cuanto a exposiciones, tanto en nuestra localidad como en otros lugares que organiza la Fundación López Mariscal. Y para ello contamos al otro lado del teléfono con Esther Carrasco, como saben, colaboradora de la Fundación. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y buenos días a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos que queríamos, sobre todo, recordar para padres y madres que nos estén escuchando y, bueno, o no tuviesen la información o se les haya pasado un poco el plazo, que ya este viernes, ¿verdad?, se cierra el plazo de solicitudes porque, de hecho, a principios de noviembre comenzarían las clases para los beneficiarios de estas becas. Así es, el programa de becas de la Fundación López Mariscal, que en esta ocasión llega a su 11ª edición, pues cerrará el plazo el día 24 de octubre y a partir de esa fecha pues se hará una especie de baremo con las diferentes solicitudes que hay para cada uno de los cursos, tanto para B1 como para B2 como para C1, y se establecerá una pequeña prueba, o bien oral o bien escrita, para todos los candidatos a los que se les citará previamente en la fundación para llevar a cabo dicha prueba, y tras un poco de evaluación de su currículum entregado, de su nota media, del curso finalizado en el año 24-25, junto con lo que es la prueba esta que se la hace una profesora nativa, se selecciona un número de becados, tanto para el curso de B1 como para B2 como para C1. Es verdad que en esta ocasión las bases han establecido que si no se llega a un mínimo de 9 personas por curso, lo que sería el curso de alguna de las 3 especialidades quedaría suspendido. Es decir, el año pasado, debido a que solamente había 3 solicitudes de jóvenes que querían hacer el C1, se tuvo que suspender ese curso presencial. Porque recordemos que desde hace unas 2 ediciones aproximadamente, es decir, la pasada y esta, los cursos intensivos, en lugar de ser online, son ya presenciales en las aulas de la Fundación López Mariscal. En total, Esther, estamos hablando de, en principio, la posibilidad de que se beneficien hasta 36 jóvenes, 36 becados. Efectivamente, porque lo que se pretende es que se configure un grupo de 12 becados para el curso de B1, 12 para B2 y 12 para C1. En caso de no llegar a un mínimo de 9, ese curso quedaría suspendido. Pues recordamos, si te parece, ¿no?, para además fomentar que padres y madres que nos estén escuchando pues todavía no puedan realizar esas solicitudes. Si te parece, destacamos a qué jóvenes van dirigidas estas becas. La verdad es que las becas de inglés están dirigidas a un público joven que tiene cierto interés por obtener ya algún tipo de titulación que en el futuro pueda servirle para poder certificar o bien aquello que pone en su currículum, o certificar, por ejemplo, el poder obtener títulos de grados universitarios. Ya sabemos que estas titulaciones son necesarias en muchísimas ocasiones, tanto para el mundo laboral como para los estudios de posteriores a los obligatorios, es decir, estudios universitarios e incluso estudios de formación profesional. Así que hemos pensado en un chico o una chica que tenga ya cierta madurez y ciertas inquietudes. De ahí que pongamos de 14 a 18 años, porque es verdad que cada vez los jóvenes están más avanzados en lo que es una segunda lengua. Entonces, claro, ¿qué comprobamos? Pues que cada vez hay más jóvenes que desde primero o segundo de la ESO ya tienen su B1. Así que a esos jóvenes que tienen el B1 les ofertamos la posibilidad de poder hacer B2 o C1, y a los que todavía no se han iniciado en esto de titulaciones oficiales, pues le damos la posibilidad de hacer un B1. Pero fijamos esta frontera, o sea, señalamos a un público que tiene cierto interés, de ahí que solicitemos también lo que es el certificado de notas, ¿no? O sea, no porque tengan más notas va a tener más interés en los estudios, no es correlativo esa la proporción, pero bueno, solicitamos un certificado de notas y solicitamos cierta madurez ya a partir, que consideramos que a partir de un tercero de la ESO ya suelen tenerlo. Es que es increíble cómo cada vez antes nuestros jóvenes tienen titulaciones tanto en B1 en inglés o como en francés o incluso en otros idiomas. Es decir, tenemos jóvenes con muchísimas inquietudes y bueno, y es verdad que las adquieren antes de tercero de la ESO, pero consideramos que a partir de tercero ya es cierto nivel de madurez para que puedan solicitarlo. Y también es cierto que ponemos como un público entre los 14 y los 18 años, 14 teniendo en cuenta que tiene que estar matriculado en tercero de la ESO, y los 18 porque después el viaje que se llevan algunos de ellos, ¿no? Pues la verdad es que está pensado para gente comprendida entre esas edades, es decir, es un viaje que no podría hacer, por ejemplo, una persona de 25, de 26 o de 30 años que todavía podría estar estudiando perfectamente, porque esos viajes son para jóvenes diseñados con un tipo de actividades donde hay alumnos más o menos de esas edades, y quizás una persona de unos 24, 25 años que también tendría el derecho de poder sacarse una titulación a través de la Fundación López Mariscal, no es el perfil de alumnado que estamos buscando para después poder hacer ese viaje, puesto que las becas tienen como un doble premio. Por un lado, lo que es el curso intensivo, y les pagamos las tasas para que puedan hacer las titulaciones oficiales, y el mejor de cada grupo viaja a Reino Unido durante 2 semanas. Así que destacar, ¿no?, el contenido de las propias becas, como nos ha comentado Esther, por un lado lo que serían esas clases ya presenciales que van a arrancar a principios del mes de noviembre ya para prepararse los exámenes Cambridge en esos distintos niveles, pero es que además los 3 mejores expedientes, ¿verdad?, serían los que uno de cada grupo, los que contarían con esa beca especial para viajar a Londres durante el verano, inicios de verano, ¿no? Sí, sería como un premio a la excelencia, al trabajo que han realizado en la Fundación López Mariscal, teniendo en cuenta tanto el trabajo desarrollado en las clases presenciales con las diferentes pruebas que se les hace para que ellos hagan una puesta a punto no oficial, por decirlo de alguna manera, es decir, hagan unos simulacros con el fin de trazar y limitar cómo se hace la prueba y marcar unos tiempos. Entonces, los mejores resultados en esos 4 meses de trabajo y el mejor resultado en el examen oficial será en cada uno de los grupos la persona que viajará hasta Reino Unido durante 2 semanas para disfrutar de una inmersión tanto lingüística como cultural, en la que reciben clases por la mañana, hacen actividades de ocio por la tarde, y además están alojados con una familia y hacen actividades también solo de ocio, sino también culturales, para conocer el entorno donde llevan a cabo esta inmersión. La verdad es que es un premio fabuloso. Yo animo desde los micrófonos de Radio Ubrique a aquellos padres y madres que nos estén escuchando a que se acerquen a la Fundación López Mariscal a recoger la solicitud para poder rellenarla debidamente y poder entregarla antes del día 24, y si no, pueden acercarse a la Fundación López Mariscal en los 4 centros de secundaria donde hay un público, o sea, algún público que puede ser aspirante a estas becas, también pueden recogerlas en los centros. Son diferentes compañeros y compañeras de la asignatura de inglés que están colaborando con nosotros en los 4 centros de educación secundaria, y que tienen tanto las bases como las solicitudes para poderlas repartir entre el alumnado interesado. Es decir, la persona que no pueda ir a la fundación se lo pide a su profesor de inglés, porque en los 4 centros de secundario se tienen las bases y se tienen también las solicitudes. Decíamos que es un programa que se ha consolidado dentro de lo que son las iniciativas por parte de la Fundación. No solo eso, sino que hay que destacar también, ¿no?, cómo cada año, a medida que han ido pasando los años, habéis intentado que el número de beneficiarios sea incluso mayor, ¿no? Desde una veintena hasta, ya como decíamos, incluso la posibilidad de que alcancen hasta los 36 becas. En verdad, la primera edición fueron aproximadamente unos 12 becados y así progresivamente yo creo que hemos ido mejorando lo que es el formato y también hemos ido ampliando al número de becados. Consideramos que los estudios en una segunda lengua, o sea, una segunda lengua evidentemente diferente a las maternas, ¿no?, son fundamentales, pero incluso alumnos, porque tenemos jóvenes bilingües aquí en nuestra localidad, ¿no?, que están estudiando en los centros de educación secundaria de nuestro pueblo, pero incluso esos jóvenes bilingües tienen que certificar también su B1, su B2 o su C1 para después seguir progresando en estudios tanto universitarios como posobligatorios del sistema educativo español. Quiero decir que tienen que tener esa titulación para poder o bien solicitar una bolsa de trabajo o bien poder aspirar a graduarse en algún estudio universitario que hayan seleccionado o bien, por ejemplo, acceder con esa titulación a algún al mercado laboral. Quiero decir que cada vez nos piden una mayor formación en los jóvenes de que van a ocupar puestos laborales en un futuro. Quiero decir, cada vez se les exige un poco más. Y la Fundación López Mariscal, evidentemente, está en la labor de apostar por el estudio, apostar por la formación de estas personas que el día de mañana van a liderar nuestro futuro y van a tomar las decisiones por nosotros. Entonces, qué mejor que formarlos desde, bueno, pues desde su propio pueblo. Si echamos una cuenta muy rápida, 11 ediciones, 12 beneficiarios en las primeras ediciones, pero posteriormente han ido creciendo. Así que si ponemos una media de 20 beneficiarios por año, tenemos más de 200 jóvenes, o en torno a esa cifra tiene que estar, desde luego, que bueno, pues ya se han beneficiado, han contado con una beca en ese sentido para contar con estas acreditaciones de inglés. Efectivamente, y además es un programa que dura muy, bueno, que dura muy poco, es decir, que se benefician muchas personas y tiene una duración muy corta. Porque lo digo porque en muchas ocasiones los jóvenes siempre dicen, es que estoy metido en muchas actividades y esto ahora mismo pues no se adapta a lo que es, bueno, mis tardes, ¿no?, de mis actividades extraescolares por la tarde. Pero sinceramente tenemos que pensar que es poco tiempo y una gran inversión. Y yo creo que en ese sentido es en la línea en la que está trabajando la Fundación López Mariscal, es decir, un programa corto, porque son clases presenciales, 2 días nada más a la semana durante 1 hora y media. Además hemos apostado muy fuerte por lo que es la persona, el docente, que la docente en este caso, que va a impartir la clase, porque es una nativa que además ha estado durante 10 años corrigiendo exámenes y pruebas oficiales de Cambridge. Luego creo que tiene que tener cierta idea de qué es lo que se pide y qué es lo que no se pide, o qué se debe hacer o no se debe hacer para superar esta prueba. Y luego, bueno, pues en esos 4 meses se hace ya la prueba en Ubrique, es decir, que en la Fundación López Mariscal, que ni siquiera tendrían que desplazarse, y creo que los beneficios son bastante interesantes, porque en poco tiempo se consigue una titulación que permanece para todo tu futuro y además que puede tener diferentes usos y empleos. Luego creo que hay que pensárselo, que hay que solicitarlo, que es verdad que tenemos muchísimas solicitudes y que solamente cogeremos unas 12 personas aproximadamente por cada uno de los grupos, pero si no se intenta, nunca sabremos si podremos acceder a ello o no. Creo que es una buena inversión de nuestro tiempo y creo que se puede hacer un buen uso de esa titulación. Para algo que no solo es que mejore nuestro currículum, sino que, como decías, ¿no?, para determinadas etapas educativas ya, pues es indispensable, es un requisito fundamental. Bueno, pues todo ello sobre el programa de becas de inglés, insistimos, el viernes, último día dentro del plazo de solicitudes, así que ténganlo muy, muy en cuenta. Esther, si te parece, vamos a ir con otra serie de cuestiones porque hay más novedades también en el ámbito cultural, en cuanto a actividades que organizáis, Y en ese sentido, diferentes exposiciones. Por ejemplo, empezamos, si te parece, por Ubrique y la exposición que todavía puede visitarse de la Guardia Civil en Playmobil, ¿verdad? Así es, coincidiendo con el mes de octubre, con el Día de la Hispanidad y con la festividad de la Virgen del Pilar, pues Enrique Caballero, un guardia civil retirado, ha decidido montar una exposición de Playmobil donde se pueda comprobar cada una de las diferentes labores y cada una de las diferentes ocupaciones que tiene la Guardia Civil en España. Entonces, la verdad es que es bastante interesante la exposición por distintos motivos. El primero, porque todos los materiales que están utilizados, o sea, que están expuestos, es material reciclado. Desde el Playmobil hasta la casa, hasta, por ejemplo, el río, que está hecho con el plástico de las cajas de los pescados, ¿no? De las pescaderías, hasta cada una de sus figuritas, todas están hechas con material reciclado. Luego, otro de los fundamentos que nos tiene que llevar a ver esta exposición es que conocemos un poco mejor lo que es el cuerpo, ¿no? Y el tercer fundamento, es porque es un homenaje a el hermano de Enrique, que murió en un acto de servicio. Un guardia civil muy joven que en Teruel perdió su vida en acto de servicio. Fue unas Navidades y entonces, este hermano de Enrique montaba en su casa un pequeño Belén con muñequitos de Playmobil, además relacionados con la Guardia Civil, y Enrique, una vez fallecido su hermano, que falleció en esa fecha, en Navidad, decidió que en lugar de montar un Belén y con los Playmobil, iba a montar un poco lo que es las diferentes labores, las diferentes ocupaciones que tiene la Guardia Civil, para que la gente pueda tener, o los más jóvenes puedan tener un acercamiento a lo que es este cuerpo. Que también hay que decir una cosa, y es que los más jóvenes, yo creo que conocen muy bien la labor que hace la Guardia Civil, porque, sabéis que soy docente, muchas veces le pregunto a mis alumnos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y tú en qué te ves? Y hay muchos jóvenes que me dicen que les gustaría ser o policía o guardia civil. No sé si es porque muchas veces cuando somos pequeños pensamos en, a mí me gustaría ser maestra, o a mí peluquera, o a mí policía, pero es una de las profesiones que más salen entre los más pequeños, ¿no? Es verdad que después vamos definiendo un poquito nuestra vocación y nuestra devoción y elegimos otra profesión, pero que son desde muy temprano los jóvenes les gustaría ser guardias civiles. Y con ese motivo también, desde la Fundación López Mariscal hemos decidido, invitar a todos los colegios y a todos los centros para que puedan venir a visitar la exposición acompañados de sus profesores y sus profesoras, o sea, acompañados del profesorado, llaman a la Fundación, piden una cita y el propio Enrique, el organizador de esta exposición, los está esperando para hacerle una visita guiada por los diferentes espacios y momentos que tiene una exposición que tiene, aproximadamente unas 10.000 piezas. Y es bastante interesante. Pues exposición para todos los públicos, además, para todas las edades, y que se puede visitar hasta finales de mes. Efectivamente, porque ya en el mes de noviembre tendremos otra exposición. Que no vamos a desvelar todavía para que sea un poco de sorpresa, ¿no? Y para darle su sitio y su papel a la que tenemos actualmente. Es una exposición que estará hasta finales de mes, que creo que es 31 en esta ocasión, ¿no? Octubre 31. 31. Hasta el 31 de octubre, que es viernes, luego ya se desmonta y luego ya se vuelve a montar otra nueva exposición, que además viene del norte de España, viene un artista del norte de España. Y, si algún colegio o algún centro educativo quiere visitar la exposición, solo tiene que llamar a la Fundación para coger su cita, porque es verdad que ya hay muchos centros interesados y ha recibido muchísimas visitas por parte de los jóvenes de nuestra localidad, con el profesorado, acompañado por el profesorado, y cualquier particular que no tiene por qué estar en un centro educativo quiere visitarlo, pues solo tiene que ir en los horarios de apertura de la Fundación, que es desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde para poder visitarla. Bien, pues ahí queda esa posibilidad. Visitamos Cádiz en estos días, por cierto, vamos a hablar de otra exposición que la Fundación López Mariscal en este caso ha trasladado, que ya pudimos disfrutar en el caso de nuestra localidad aquí en Ubrique, exposición de Antonio Mingote, La inteligencia del trazo, también, Esther, en Cádiz. Así es, este año, bueno, en el mes de diciembre, en 2025, ya tuvimos una exposición del genial dibujante Antonio Mingote en la Fundación, exposición que tuvo un total de unas 35 obras aproximadamente, y ahora, en 2026, la Fundación López Mariscal ha querido llevar una exposición de Antonio Mingote, de este dibujante, ha querido llevarla hasta la Fundación Cajasol. Por lo tanto, esta exposición es una exposición llevada por la Fundación López Mariscal a la Fundación Cajasol, pero ellos forman parte también de lo que es la organización de la misma. Es verdad que ambas fundaciones se han unido con el propósito de hacerle un homenaje a Antonio Mingote, que fue uno de los grandes dibujantes de lo que es la historia de España, porque recordemos que él estuvo publicando en el periódico ABC durante, décadas, y este genial dibujante lo que hizo fue como una especie de crítica social desde que comenzaron sus inicios hasta prácticamente el año en que falleció, que fue en el 2012, creo recordar, y prácticamente lo que hace es un recorrido por toda la sociedad española mediante una crítica de todo, de diferentes ámbitos de España, y bueno, y la verdad es que siempre poniendo ese tono de humor, ese tono en el que él considera que es su opinión acerca de lo que está sucediendo, y bueno, y es verdad que el espectador lo que ahí ve es que, bueno, hay esa pincelada de humor y esa pincelada de ironía, esa pincelada de cinismo, como tiene Antonio Mingote en sus diferentes trazos, y todo eso lo que hace es despertarnos a nosotros una sonrisa. Y es muy, muy curioso comprobar que, a pesar de haber fallecido este dibujante en el 2012, es muy curioso comprobar cómo muchos de los dibujos que, por ejemplo, están relacionados o con la literatura o están relacionados con el flamenco o, por ejemplo, pueden estar relacionados con la justicia, es muy curioso comprobar cómo todavía sigue recogiendo imágenes que están pues de mucha actualidad, ¿no? Vigentes. Por ejemplo, ahora actualmente tenemos un caso en la justicia, ¿no?, en el que se está celebrando un juicio, bueno, pues cuyos delitos se cometieron hace 17 años. Pues esa tardanza de la justicia, ¿no?, que estamos viendo, que hoy en día, pues sigue sucediendo, pues ya la recogía Mingote en sus dibujos que están relacionados con esa temática. Quiero decir que, bueno, pues que es una exposición de muchísima actualidad, es una exposición que evidentemente tiene un gran referente de lo que es la sociedad española, y es una exposición pues que evidentemente nos lleva a hacer una reflexión, a confeccionarnos nosotros un determinado pensamiento acerca de diferentes temas, y que, bueno, pues que pone en tela de juicio muchos ámbitos de la vida de los españoles, y la verdad es que, bueno, es bastante interesante visitarla, no solamente por todo lo que abarca, sino porque es una exposición muy amplia. Es decir, tenemos dibujos de Mingote desde sus inicios, desde que él era adolescente, hasta prácticamente una senectud, porque tuvo una vida muy longeva, hasta una senectud porque Mingote estuvo dibujando, bueno, pues prácticamente días antes de fallecer. Pues en la Fundación Cajasol, por tanto, en Cádiz, ya se puede visitar, por tanto, Esther. Sí, se puede visitar, estará también presente, o sea, la muestra hasta finales de octubre. Los horarios, ellos, Fundación Cajasol, los amplía durante el fin de semana, es decir, se pueden visitar tanto sábado como domingo. Y bueno, invitamos a que en la Plaza San Antonio, donde está ubicada la Fundación Cajasol, en la Plaza San Antonio, cuando se haga una visita a Cádiz, que está muy cerquita, se pase por allí y vea esta exposición organizada por la Fundación López Mariscal y la Fundación Antonio Mingote, y por supuesto en la que colabora la Fundación Cajasol, puesto que sin su colaboración no podríamos haber llevado a cabo esta muestra. Y además los invito porque de verdad que van a comprobar, ¿no?, cómo esa ironía de Mingote, ¿no?, está muy, muy, muy relacionada con ese ingenio que tienen los gaditanos, ¿eh?, y que muchas veces, no solamente a través de sus coplas y a través de sus comparsas y a través de su canto de carnaval, ponen la llaga en el dedo de muchas situaciones españolas, y van a comprobar cómo esas canciones de carnaval se ven incluso reflejadas en esos dibujos de Mingote. Luego, la ironía de Mingote y el ingenio gaditano van de la mano, y por eso la Fundación López Mariscal hemos querido poner esta muestra tan peculiar en la Fundación Cajasol de Cádiz. Así que invito a todos los que, todas las personas que puedan visitar la capital de provincia, pues que la visiten. Bien, pues hay que dar esa cita también en Cádiz, en nuestra localidad, insistimos, la sede de la Fundación, la Guardia Civil en Playmobil. Y finalizamos con la convocatoria aún abierta que les indicamos al principio, el recordatorio sobre ese plazo de solicitud aún vigente hasta el próximo viernes, en que se cerrará para las becas del programa de becas inglés de la Fundación López Mariscal. Pues Esther, vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda la información, y nada, seguimos pendientes de todas las novedades que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Sabéis que agradecido siempre nosotros, la Fundación, por esa buena difusión que hacéis de los diferentes programas que lleva a cabo la Fundación López Mariscal, y que, bueno, que gracias a vosotros también muchas personas pueden disfrutar de ellos, porque muchas veces no siguen nuestras redes sociales, que siempre aconsejo que sigan las redes sociales de la Fundación López Mariscal, pero a través de vuestra voz hacéis llegar los programas a muchísima más gente, y eso es lo que asegura un poco la continuidad de los mismos, ¿no? O sea, siempre y cuando tengan éxito y siempre y cuando vayan acorde con los pilares fundacionales de esta entidad, pues se continuarán estos programas de la Fundación. Así que agradecidos a vosotros. Gracias a ti, por supuesto, siempre te lo solicitamos. Bueno, pues ahí toda la información al respecto. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Saludo.